Con motivo del 63 aniversario de la victoria del pueblo coreano en la Gran Guerra de Liberación de la Patria, las personalidades de la Tribuna Antiimperialista de Alemania visitaron la embajada coreana en su país el 27 de julio, donde depositaron ramos de flores ante los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y les rindieron homenaje.